Bueno, y yo lo llamo. ¿Sabés por qué lo llamo? Porque yo te digo por qué lo llamo. Porque a veces doy vuelta la cosa. ¿Viste que se dice que el árbol no te deja ver el bosque? Bueno, a veces pienso que en algunos casos es al revés, y que de tanto mirar el bosque terminás confundido y dejaste de ver el árbol. Y por allí es útil pararse en algún lugar y mirar el árbol, mirar un hecho que por ahí se nos confunde con el resto de los. Hoy estoy Feuerstein, estoy hecho un filósofo, ¿eh? Sí, Quique, Si no, sin duda. no me para nadie hoy. Me gusta descubrirme siendo un filósofo berreta de bar. No, es lindo, es lindo, es lindo. Es lindo poder animarse Sí. a pensar, a alargarse, ¿no? Sí, A pensar. a pensar un poquito, porque viste que generalmente se cree, o en la imaginería está, que cuando vos decís estuve pensando, ya te estás disfrazando de pensador, como si esto fuese una virtud individual y absolutamente excepcional, cuando el pensamiento es tuyo, es mío. Es que es una de las cosas que me parece que nos han expropiado este último tiempo, ¿no? Sí. Eso, la posibilidad de pensar que es de todos, tal cual, pero que Sí. requiere esto, sentarnos a permitirnoslo, ¿no? Sí, y aparte, bueno, nosotros mismos, digo, yo me incluyo dentro de los medios de comunicación, también hemos, a veces queriendo y a veces sin querer, hemos ido reemplazando eso por pensamientos propios que tratamos de inculcar en lugar de enseñar a pescar. Qué bueno eso, me Sí, encanta, me sí, encanta. Me sí, parece que sí. es parte Sí. de esta lógica, ¿no? De expropiarnos esa capacidad de pensar, ¿no? Después Claro. en todo caso, escuchar al que piensa, ¿sí? Sí. Como si hubiera gente que piensa y otra que no, digamos. Claro. Escuchar al que piensa y aprender a escuchar al que piensa, porque esa es la otra. Hay una cuestión que se dice, ay, yo lo respeto porque hago silencio, pero en realidad no lo estoy escuchando, estoy esperando que haga una pausa para meter mi bocado. Tal Claro. cual. Claro. Che, bueno, y se ha hablado en estos días, se ha hablado mucho del tema del G20, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre esto del G20? Sí, que me parece que es una buena excusa para pensar justamente más allá del G20, ¿no? Sí. En esta cuestión de que quizás lo que se empieza a expresar y es interesante empezar a pensarlo es cómo ha habido estos últimos años un cambio del equilibrio internacional, digamos, Ajá. ¿no? Que genera una situación preocupante porque los cambios de hegemonía muchas veces han terminado con guerras mundiales, ¿no? Ah, Y lo que uno claro. empieza a percibir cuando observa, digo, el desarrollo económico de la última década o de las últimas 2 décadas, Sí. es que claramente Estados Unidos en ese plano es una potencia declinante Ajá. y que ha surgido China como un nuevo gigante, digamos que a nivel, bueno, es muy interesante lo que pasa en instancias como el G20, que ahora China es el campeón del libre comercio y el resto de las potencias intentan volver al proteccionismo y eso históricamente fue parecido a lo que pasó con Gran Bretaña y Estados Unidos en el cambio hacia mediados del siglo XX, que siempre la Ajá. potencia que está a la cabeza económicamente es la que Claro. más intenta bregar por el libre comercio, Ajá. y los que empiezan a ver que empiezan a declinar tratan de Sí. cerrar sus territorios y protegerse. Lo que pasa es que como militarmente ese equilibrio sigue muy desbalanceado, a favor de Estados Unidos, esto genera la duda de si esta transición va a ser más o menos ordenada o si va a implicar un altísimo nivel de destrucción en la resistencia de los Estados Unidos a ceder ese lugar de hegemonía, Pero ¿no? entonces, de acuerdo a lo que vos describís, hay como una especie de sinusoide, ¿no? Se van produciendo ciclos. Sí, y en esas transiciones, hay veces que los poderes declinantes buscan resistir Claro, militarmente, ¿no? Lo que claro. pasa es que como en este momento todos están en condiciones, o por lo menos diría hay 5 o 6 potencias en el mundo que están en condiciones de destruir el mundo varias veces, Eso genera un nivel de alta preocupación, ¿no? De hasta dónde van a estar dispuestos a presionar, y lo empezamos a ver en distintos conflictos, ¿no? En distintas localizaciones del mundo donde entre Rusia, China, Estados Unidos están disputando a ver quién cede o no el control de ciertos recursos, ¿no? El tema también, Daniel, es que, no sé, no parece haber una propuesta nueva, ¿no? Van alternando poderes, ¿no? Es un ciclo que se va cumpliendo, volvemos otra vez a como a mordernos la cola Sí, y es que es interesante porque esa es la gran diferencia con la Guerra Fría, ¿no? Que en la Guerra Fría parecía, con todas sus cuestiones, que había una disputa entre dos modelos, ¿no? En eso el es, modelo sí. capitalista y la posibilidad de un modelo de un socialismo de Estado, con Sí. todos los millones de problemas que podía tener el Sí. bloque soviético, ¿no? Sí. Mientras que aquí, tal como decís, la disputa es claramente una disputa, podríamos decir, donde más bien colonial o Sí, neocolonial, en el sí, sentido sí. de. No hay una diferencia de modelo ni Claro, entre claro. Rusia y China con respecto a Estados Unidos. Lo que hay es quién asume el control Eso de ese es. modelo. Y China Claro. implica una forma de capitalismo incluso más salvaje, si cabe imaginarla, ¿no? Con la paradoja de que es el capitalismo más salvaje que podemos imaginar, conducido por el Partido Comunista de China, ¿no? Claro, con lo cual aquella vieja presunción de que el capitalismo iba a autodestruirse, medio como que desaparece, ¿no? Porque ahora inclusive no tiene adversario, es decir, es capitalismo contra otro capitalismo. ¿Sabes quién lo vio, Quique, yendo a esos autores? Yo creo que la que lo vio con mucha anticipación fue Rosa Luxemburgo, Sí. cuando planteaba esta idea de que cuestionaba la determinación del socialismo, y lo que decía era, bueno, es socialismo barbarie, decía ella, Ajá, ajá. y da la sensación de que es barbarie, así como el famoso unidos o Sí, dominados, sí, ¿sí? sí, Que uno se queda con el otro pedazo del binarismo, ¿no? claro. Uno lo Sí. decía porque suponía que íbamos a terminar unidos, y en este caso, bueno, Rosa Sí. Luxemburgo quizás lo decía viendo, creo que con claridad, que la opción del socialismo era la opción a este nivel de degradación y barbarie que hemos charlado otras veces, ¿no? De cómo Claro. se va Sí. destruyendo el lazo social. Pero que no implica que un sistema sea reemplazado rápidamente por ningún otro, simplemente que se va autodegradando. Esto es, Sí. no es que siga igual, ¿Y qué, se y los degrada, pero críticos, sigue existiendo degradado. los críticos de esa situación, ¿qué deberíamos hacer? ¿Estar, de alguna manera prohijando algo nuevo que aparezca y dejarnos de joder con aquel viejo y romántico socialismo? ¿Para qué lado deberíamos estar corriendo? Porque si no, lo que hacemos es estar acompañando lo que sucede. Sí, creo que estamos en una situación de fuerte incertidumbre, ¿no? Y lo que cabe es pensar si existen modos de, aunque sea de resistir esta degradación, ¿no? Ah, De claro, poder construir. Yo creo sí. que es como más primario, me parece que no estamos en un momento de poder disputar proyectos a nivel internacional, ¿sí? Ajá. Sí, en un momento de necesidad, me parece, de conectar a los movimientos sociales en todo el mundo, que Sí, hay algunas redes, sí, pero son sí. muy primarias, para empezar a ver primero cómo uno resiste esto básico que es la degradación del lazo social, ¿no? El Claro. matarnos entre nosotros, Claro. la continua disolución de las relaciones sociales, ¿no? En vez de pensar Sí. me parece, en grandes proyectos que hoy por hoy, como mucho, parecen posibilidades más para núcleos más reducidos. Yo creo que una de las experiencias más ricas a nivel internacional es la de Bolivia, justamente, Ajá, para ajá. pensar, Sí. pero que es una experiencia que no busca proyectarse como modelo internacional, sino aunque sea resistir dentro de Sí, ese espacio sí. en tratar de No, sostener claro. algunos vínculos sociales. Pasan Sí, cosas muy raras, ¿no? En esto sí, de sí. un Sí. gobierno que en medio de este nivel de degradación dice que va a pagar doble aguinaldo para distribuir en el pueblo que Ajá, les ha ido un poco ajá. mejor económicamente, ¿no? Algo que Claro. parece casi delirante en el mundo Sí. actual, ¿no? Claro, pero estaba pensando que es prácticamente imposible replicar la experiencia de Bolivia en otros países, básicamente porque hay una multinacionalidad allí que impone un sistema determinado. Y no todos los países tienen esa multinacionalidad. Le ha dado mucha fuerza, pero yo diría que la mayoría de las sociedades tienen multiculturalidades. El problema es si las asumen o no. Ah, claro, ¿no? O sea, claro. Yo claro. creo que sí. Argentina en ese sentido es, o sea, su componente indígena es importante, aunque tiene muchísimo menos peso que en Bolivia, pero tiene una variedad de historias culturales, podríamos decir, en algún punto mayor, digamos. Sí, ¿no? El problema sí. es si lo asumimos como parte de nuestra identidad o no, y si tratamos esto de la riqueza de la idea pluricultural en Bolivia, ¿no? De poder asumir que cada una de nuestras historias tiene algo para aportarle al conjunto, ¿no? Che, estaba pensando cuando decías, bueno, lo que nos está quedando a mano es la resistencia, pero toda resistencia también tiene un objetivo final, no solamente la resistencia, toda resistencia tiene como una especie de utopía detrás de la cual ir y funcionar. ¿Cuál es nuestra utopía ahora? Es tremendo, ¿no? Porque creo que tenemos que reconstruir utopías. Me parece que estamos muy, muy a la defensiva. Eso es, ¿no? O sea, eso es. Sí. Muy esto tratando de que no nos sigan destruyendo la sociedad tal como la conocemos, más que en un proyecto de crear la posibilidad de una nueva sociedad, ¿no? Lo que pasa es que quizás hay que pensar si justamente los movimientos populares no fueron más enriquecedores y tuvieron más posibilidades en cierta historia justamente a la defensiva, ¿no? De poder recuperar los modos de vínculo social y poder intentar sostenerlos pese a la destrucción. Lo que pasa es que, claro, parece a veces como muy... Sí. Poquito, Muy, ¿no? Sí, muy poquito, sí. Es como estar defendiendo el rancho en lugar de estar ocupados en construir uno nuevo. Sí, tal cual. Y nos ponen en esta situación, claro, muy a la defensiva, porque nos están cascoteando el rancho por todos lados. Sí, ¿no? Sí. En todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, leía el otro día una autora que sostenía que alguna vez, en lugar de combatir la crisis, deberíamos aprender a vivir en ella y con ella. Sí, es una posibilidad en este sentido. No, a ver, que no se entienda, me parece que lo que no tenemos que hacer es resignarnos. No, ¿no? Claro. Uno sí tiene derecho a imaginar una vida mejor, ¿no? Eso y a es. Luchar por una vida mejor. Sí, señor. Pero sí me parece que a veces se ha perdido el registro de la correlación de fuerzas, ¿no? De la situación en la que estamos y bueno, qué es lo que es posible ir construyendo paso a paso, ¿no? Que no nos quita y no nos tendría que quitar las grandes utopías, que paso a paso podremos ir construyendo más cosas, ¿no? Pero me parece que es muy importante tomar en cuenta esta correlación de fuerza y este nivel importante de retroceso a nivel internacional para por lo menos ponerle un límite a la degradación, ¿no? Y en eso vuelvo al G20, en eso el G20 no nos sirve para mucho, ¿no? Y no, creo que lo único interesante que genera son las contracumbres. Ah, claro, claro. El pensar que creo que sí es importante que pueda haber como al espacios de articulación, que en algún momento los hubo más, hoy me parece que los hay menos, de articulación de los movimientos sociales, que cada uno pueda aprender de lo que está pasando en los distintos lugares del mundo, porque las experiencias de los otros siempre nos dan herramientas, ¿no? para actuar, tanto las nuestras a los demás como las de los demás a nosotros, ¿no? Sí, la parte fundamental es esa, ¿no? Independientemente de el no pintar la realidad de rosa, el tratar de entender la realidad como es, el tema es que no nos paralice. Este es el gran desafío, cómo resistir sin resignarse y sin paralizarse, ¿no? Porque genera el efecto parálisis, ver la lógica de funcionamiento de los poderes hegemónicos. Y creo que lo que muestra la historia es que nada es perfecto, que siempre se pudo resistir, digamos, y que siempre se nos puede ocurrir otra cosa, digamos, ¿no? Pero bueno, para eso hay que tener clara la correlación de fuerzas y hay que animarse a ser original, a pensar. Creo que es un momento de mucha necesidad de, de pensar de que no hay grandes verdades instaladas detrás de las cuales debamos correr, sino que tenemos la necesidad de poder hablar mucho entre los movimientos populares en todo el mundo y tratar de pensar el momento actual. Gracias, Dani. Te mando Gracias, un abrazo Quique. Grandote. Te llamo en unos días. Dale, dale. Muy amable. Lo escuchaste a Daniel Feierstein aquí en El Desconcierto.